Ya la ciudadanía conoce este paro que se viene el día 10. Es irreversible, desde luego, porque nos han tocado, digamos, en el más fondo de nuestro bolsillo, se podría decir. Nosotros nunca hemos tenido una conversación antes para poder, digamos, consensuar esta idea de la inspección vehicular. A nosotros ahora nos quieren implementar directamente 30 bolivianos que no estamos en condiciones de pagar. Si hablamos, digamos, en montos económicos de cuatro ruedas, paga casi igual, o igual, diría yo. Y nosotros, como mototaxistas, de un lugar a otro generamos 2 bolivianos. Entonces, no puede ser en igualdad de condiciones con los de cuatro ruedas. Por eso es nuestra molestia, y este paro que lo vamos a hacer es a nivel departamental, el norte integrado. Al final, todo el departamento se va a paralizar el día 10. ¿Aproximadamente cuántos mototaxistas hay en Montero? Bueno, aquí hablando del sector de mototaxi de Montero, sobrepasamos los 8.000 mototaxistas. Mototaxistas estoy hablando yo. Entre regulares y, digamos, institucionalizados. Estamos pasando sobre los 8.000 mototaxistas. O sea que ninguno de estos mototaxistas tiene la revisión técnica de... Bueno, aquí en Montero, como es provincia, no nos ha llegado todavía el cobro, pero sí en Santa Cruz. Entonces, tarde o temprano nos va a llegar. Esa es nuestra molestia. Antes de que nos llegue, nosotros apoyamos a la decisión que ha tomado, digamos, Santa Cruz, Cotoca, Warnes, Satélite. Entonces, nosotros estamos de acuerdo que vamos a apoyar contundentemente nuestro paro.